Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. 9 de la mañana, 30 minutos, momento en el que le damos la bienvenida a Isabel Rauber con su ya habitual columna de política internacional. Buenas mañanas, Isabel. Polémico, me hace acordar el título que elegiste hoy, es como Marx en el Soho, viste, como la obra de teatro que, sí, que te obliga como a repensar. Vos elegiste algo, fuiste medio por ese lado también. Sí, no pensé en Marx en el Soho, porque en realidad, obvio, como estamos en el horno, yo hubiera puesto John William Cook en el horno. Tengo un cómplice hoy. Pero para que se sepa que voy a seguir con el tema de el análisis de lo ocurrido con las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Donald Trump, entonces ya mejor llamarlo como lo que es, ¿no? Donald Trump visto por John William Cook. John William Cook, que siempre... nos hace pensar, porque a veces yo digo, ¿qué personaje, no? A mí me viene inspirando reflexiones sobre la realidad latinoamericana hace décadas. Uno de mis primeros libros tiene un exordio de él, que en realidad no es una frase para decir, viste que a veces uno pone la frase y como, bueno, es una frase. Y yo trato de buscar estas frases que en realidad son principios para mirar la realidad. Uh-huh. Entonces voy a tomar algunas de ellas, pero antes de empezar voy a agradecer, porque ven que después no me queda tiempo. Los no tan dormilones, algunos desde el día de ayer, han saludado la columna de hoy desde distintas partes del país y también desde otros lugares del mundo, para lo cual ayuda la emisión por la web, ¿no? Aide Peralta, Nancy Prado, Eduardo Alfredo Marcuzzi, Cristina Colmanco, Claudia Taversa, Beatriz Elia Campos, Melissa Romano, Argelia Geli del Valle, Dayana Benedetto, Néstor Formia, Cristina Monzón, Chiribico Tierra Adentro, Ceci Herrera, Juana Suárez Conejero, Oscar Jara, Julieta Sosa, Lilia Mengíbar, Silvina Emilce Otazú, Leonor Ávaro, Marcos Terú y María Fernanda. Bueno, estos vinieron directo por el Face, los que vinieron por el, los que me mandaron por el Messenger, ahora no me acuerdo los nombres. Después, si tengo chance, volvemos. Bueno, hay mucha tela por donde cortar. Vamos a recordar, en principio, que si vamos al conteo absoluto, ganó Hillary. A recordarlo. Sí, porque, es tan difícil no entender el sistema. Bueno, un sistema anacrónico, pero es el de ellos. Sí. Lo que sería bueno que ellos tuvieran presente su pavada a la hora de evaluar otros sistemas democráticos, como por ejemplo el de Cuba. Uh-huh. Ellos ilegalizan el de Cuba porque es también un sistema indirecto de elección, pero el de ellos, que además de ser indirecto es una barra basada, eso le parece genial, la democracia del mundo. Bueno, los nuestros, que son por elecciones directas, no los invisibilizan, no los niegan, porque más o menos históricamente les han sido o proclives o dominables mediante los golpes. Cuando ya no puedan hacer ni una cosa ni otra, veremos su opinión. Pero siempre cabe la esperanza, ¿no? Cabe la esperanza de que también estos señores rectifiquen el anacronismo de su sistema electoral por delegados. Y bueno, tal vez haya más posibilidades de que las mayorías se expresen de forma más directa. Pero más allá de los números, porque yo decía el absoluto le da la victoria a Hillary, pero en millones de votantes la diferencia son 200.000 votos. O sea que se podría hablar de un virtual empate técnico. Se llama empate técnico cuando en realidad no hay empate, pero se acercan mucho los números y se puede pensar, no es el único lugar donde se puede hablar de empate técnico. Cuando es ya en la segunda vuelta, se gana por mayoría simple, que un voto decide, estamos hablando también de empate técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una debilidad marcada del que asume las elecciones. Sí. Debilidad marcada en cuanto a su relación con la población, en cuanto a la comunicación. O sea, no puede gobernar bueno, puede, pero yo digo no puede desde el punto de vista de la lógica política, ¿verdad? Gobernar haciendo como que tiene el 90% del electorado. Teniendo en cuenta la letra chica de la política, en realidad, porque digo, en la práctica va. No, la práctica aprende, porque siempre a cachetazos se aprende. Pensaba en un caso similar que también fue con perdiendo el absoluto e incluso hasta con denuncia de fraude, que fue el de George Bush, ¿no? Que George Bush hasta fue con fraude. Hasta el 11 de septiembre estaba como en veremos qué iba a pasar con. Fueron las elecciones del estado de la Florida que finalmente, donde con para adelante, para atrás, logra tener el voto de los delegados que le dan el gobierno. Y recordábamos la vez pasada, que creo que fue en radio, pero si no lo voy a repetir de nuevo, que hay 5 ejemplos en la historia de Estados Unidos donde el plenario de los electores tiene que ratificar. Todavía eso no ha ocurrido en Estados Unidos. Y hay 5 casos donde ese plenario al final le deniega la presidencia y pone al segundo. O sea que, como diría Hillary, todo no está perdido. Igual no creo que sea lo que vaya a ocurrir, porque hay un desgaste muy fuerte de los demócratas, hay un desgaste muy fuerte en la población. Aquí, mire, uno cuando es analista, y sería bueno que para todo el mundo, trate de no dejarse llevar por el estado de ánimo. Porque si usted se deja llevar por el estado de ánimo, ve 2 marchas contra Trump en Estados Unidos y dice, oh, el pueblo está en contra. Sí, sí, bueno. Es como pasó acá en Argentina en diciembre, enero del año pasado también. Conozco más de uno de este año. En todos lados, cuando usted se deja llevar por lo que le gusta, magnifica lo que le gusta, que uno dice lo que le conviene, porque eso le da una especie de satisfacción espiritual. Pero para el análisis político no resuelve. Por eso yo me de todo lo que he estado leyendo, que realmente es apasionante, porque hay todo tipo de análisis, hay muchos brujólogos, futurólogos, que ya nos tratan de contar cómo va a ser el año después. Lo cierto es que este señor genera grandes incertidumbres, pero también va dejando señas de algunas certezas, digamos, la raíz y la proyección xenófoba, es decir, profundamente reaccionaria, profundamente peligrosa, es creciente. Y la gente que la rodea también. Ahora hemos, entre las últimas cuestiones, ya vemos que hasta se están proponiendo campos de concentración. Uno dice, bueno, ¿cómo va a ser? Miren, de última, ya existen esta suerte de campos de concentración. Los CIE en España, ¿qué son? Son centros de acogimiento para los inmigrantes ilegales sin papeles hasta que sean devueltos a su. Pero pasan años ahí adentro. Entonces, al final están como presos, no son criminales, son sin papeles. Pero viven como presos. No hemos hablado porque, bueno, no me he puesto yo todavía a traer a Europa a la agenda, pero hace poco hubo un levantamiento muy fuerte en un CIE en España, o sea, un centro de internación, ¿verdad?, de extranjeros indocumentados, habría que agregarles, y allí protestando por eso, porque están hacinados, porque están como presos, están entre rejas, no pueden salir ni a caminar. Es decir, uno dice, ay, van a ser campos de concentración en Estados Unidos, hay otros campos. Claro. Y hay campos también a cielo abierto, ¿no? Como todos los miles, cientos de miles de africanos que llegan a las costas de Italia, que están sobresaturadas de población, no tienen servicio, y las formas en que vive. Bueno, nos espeluzna que se use y se llame a las cosas por su nombre, pero digo, atenti, que esto ya está ocurriendo en el mundo. Lo de los campos de concentración. Claro. Y a lo mejor sería un tema para una o una serie de columnas ver cómo funcionan los distintos campos de concentración. Y nos sorprenderíamos de ver que hay casi un continente que también es un campo de concentración. Y me estoy refiriendo a África. Habría que ver quién constituye los muros de África para tener a las poblaciones cercadas y que no puedan salir de la situación en la que viven. Pero bueno, lo cierto es que quien llamó por nombre y apellido a esto son los grupos que apoyan a Donald Trump y va encendiendo las alarmas, enciende las alarmas del mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tenga algún porcentaje, y no nada despreciable, de sectores del pueblo que lo hayan votado? Pregunta dos, ¿cómo es posible que sectores del mundo del trabajo, sindicalizado, movimiento obrero, uno de los paradigmas de la libertad del mundo, hayan votado a este personaje? Entonces quiero hacer algún recuento, y aquí es donde pongo yo a John William Cook, que siempre es una luz en el medio de la oscuridad. Porque Cook se batió, vamos a recordar, en medio de grandes contradicciones, y podía plantear salidas y miradas que también son contradictorias. Cuando él habla del peronismo, ese gigante invertebrado y miope, ¿verdad?, pero que además tenía dentro de su invertebradez y su miopía, tenía una parte vertebral, tenía una parte que sí tenía visión, que es todo lo que tenía que ver con el movimiento obrero. Vamos a recordar que estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a usar los conceptos de él. Está viendo también que dentro de aquella amalgama que no se podía definir con límites perfectos, había una contradicción que posibilitaba otras raíces revolucionarias. Por eso sería él uno de los grandes padres del pensamiento y de la práctica del peronismo revolucionario. Yo no quiero analizar a Cook desde el peronismo revolucionario, pero sí de la matriz del pensamiento revolucionario de Cook. Y voy a agarrar solo una frase de su pensamiento. Solo una frase que nos ayuda a ordenar el mundo. Él decía, cuando en el terreno de la ideología no existen tierras de nadie, no existen espacios vacíos. Lo que no es ocupado por la ideología revolucionaria es ocupado por la ideología del poder. Usted le puede decir la reaccionaria. No estoy citando textual, lo cito lo que él está diciendo, pero puede ser que haya alguna palabrita, ¿verdad? Digo, por ahí hay algún fan que me quiere tengo llamados, pero con preguntas que van a ser ahora damos el espacio a las preguntas. Me alegro porque llevo reclamando preguntas todo el tiempo, le vamos a dar un chance. Esta cuestión de John William Cook, vea lo que dice: lo que no es ocupado por la ideología revolucionaria es ocupado por la ideología reaccionaria o la ideología del poder. Esta es una clave para entender a Donald Trump, sobre todo, no a él, a las razones del triunfo. Y buscando a ver, de los que conocen que están en el patio, me encuentro con Zizek. Zizek, en realidad yo debería haber titulado de John William Cook a Zizek para entender a Trump. Porque aunque es un poquito por ahí chocante para estos que tienen esta mirada edulcorada de que, bueno, ya están las marchas en contra de Trump, sí se va a sacudir el árbol en una lógica cookiana. Una lógica cookiana que yo tomo para hoy porque creo que abre las alertas de lo que hay que pensar. Señores, ¿a quién se dirigen las políticas? ¿A qué se viene perjudicando? Y una llamada muy fuerte al mundo sindical. Estos sectores de trabajadores blancos, porque son los white men los que votan este discurso de Trump contra las maquilas, contra los mexicanos, contra los afrodescendientes, contra la globalización, es decir, contra la deslocalización industrial, porque quiere traer todo adentro de Estados Unidos para favorecer al florecimiento económico de Estados Unidos, ¿verdad? Un verdadero American for Americans, que es un nacionalismo terrible y que tiene consecuencias políticas, no solamente económicas, por supuesto. Sabemos que economía es sociedad. Tal como piensas la economía, te proyecta socialmente. Y esto desata una xenofobia terrible. Desde, el rechazo a los sin papeles, hasta el rechazo por el color de piel, por las caras. Esto, dicho sea de paso, estos campos de concentración se proponen para árabes y negros que viven en Estados Unidos. Bueno, dice, no, estoy en el siglo XXI y quítele 20 y a lo mejor está en el siglo I, más o menos así. Bueno, ¿cómo florece? Florece porque realmente no se tuvo esto en cuenta. hay una subestimación muy grande al trabajar con las subjetividades y la conciencia política, y esto es universal. Por eso yo, a propósito, quiero citar a John William Cook, porque es una ley que usted diría, no, pero esto es para el peronismo. No, esto es un principio político, es un principio de la actividad política, cultural, ideológica. Se dejan los flancos abiertos porque está esa creencia idealizada de que al final la conciencia es espejo de la realidad. Y que el obrero, por ser obrero, va a tener una conciencia de clase. Se equivoca. El sistema democrático, que es el sistema del establishment, es una red integrada de todas las dimensiones de la vida real. Y le va a articular precisamente un modo de existir en la economía con un modo de hegemonía, con una lógica de lo que se entiende como normal, y va a construir una opinión pública favorable o no al statu quo. En este caso fue no favorable y Trump trabajó con eso. ¿Alguien más había trabajado? No. ¿Qué es lo que reclama Zizek? ¿Qué hacía la izquierda norteamericana? Usted dirá, pero Isabel, esa izquierda norteamericana que son dos gallos. Bueno, pueden ser dos gallos, tres gallinas, cuatro plumas, no importa. Pero es la izquierda que hay ahí. Usted no le va a ir a hacer la política a los estadounidenses. ¿Y qué hace esa izquierda? Y dice Zizek, marca que se dedicaban solamente a las minorías. E inmediatamente yo me pongo a pensar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ciertamente hay que o no que defender el derecho de las minorías, por supuesto. Porque la democracia es para las minorías. Uh-huh. La mayoría ya ganó, ya tiene el acceso. El derecho es siempre para aquel que está amenazado de carecer del derecho. La defensa del derecho, por lo tanto, es para ellos, pero no solo. Es en un colectivo. Si usted da lo otro por sentado, voy a recordar que es por sentado, que el obrero tiene conciencia de obrero por ser explotado, se está olvidando de que es integral la mirada y el costo muy alto que se paga ahora, que quedó diluido eso en un enfrentamiento demócratas y republicanos, cuando en realidad estaba escondiendo una situación de gran parte de los americanos laburantes que no encuentran una respuesta y que salieron por derecha. Siempre en los momentos de crisis en la historia de la humanidad se sale por derecha cuando no hay desde la izquierda amplia en toda su dimensión capacidad de construir un horizonte diferente. En la desconfianza, en el pánico, en la necesidad de sobrevivencia, se refugia en aquel que le ofrece lo peor, pero que lo peor tangible, y en este caso Donald Trump. El problema son los mexicanos, son los tacos, son los negros, y vamos en contra de ellos. Y tiene la fantasía de que construyendo un muro va a resolver el problema. Yo decía de los sindicatos, pero primero tenemos las preguntas. Tenemos preguntas. Marta de San Justo justamente se preguntaba cómo fue que ganó Trump en los Estados Unidos. Es un personaje diabólico, lo definía ella. Dice, ¿hay manera de que su presidencia influya negativamente en nuestro país? ¿Hay alguna otra? Y tenemos otra más, que es de Carlos, de Villa Urquiza, que dice, el resultado de las elecciones de Estados Unidos, ¿es el retiro de Clinton de la política? Bueno, vamos a mezclar un poquito. Clinton, se puede, primero voy a recordar que existe la posibilidad, aunque sea el 1%, de que sea nombrada presidenta. Depende de la cantidad de locuras que este señor llegue a hacer hasta el día del nombramiento, que ocurre el mes que viene. El nombramiento, ya la ratificación. Sí. Yo veo muy improbable, claro, si de que no sea, pero ha ocurrido 5 veces en la historia y está dentro de las leyes de Estados Unidos. Es decir, está dentro de lo posible. Sería una de las respuestas. La otra respuesta es que no, que es Trump el que va a ser ratificado, y yo creo que sí, que la pareja ya quedó fuera de la política. Digo la pareja porque hay hijos. Entonces, tanto él como ella, ya está fuera. Yo creo que además ella está psicológicamente muy golpeada. Lo dijo en su última comparecencia, pero además se la ve. Y además, digo más, se veía el desgaste psicológico de esta mujer ya en el último periodo de campaña. No estaba soportando la presión. ¿Y qué presión no estaba soportando? La agresión de este hombre. Uh-huh. No tanto personal, contra una agresión a todo. Es decir, vos te acostabas a dormir con el terror de qué cosa. ¿Qué te pasaste? ¿Qué te había hecho durante la noche? ¿Qué te va a sacar a la mañana, exactamente? Y que tenía para sacar, ¿no? Igual. Aparte que sabe que tenía. Pero cuando estas cosas son así, que son maquinarias de propaganda, te la inventan en el aire. solo tiene que tener verosimilitud, no tiene que ser verdad. Totalmente, y velocidad. Y velocidad, la verosimilitud, vos te quedás tartamudeando, que y cuando querés responder ya el tipo está en otra cosa, porque tiene una maquinaria para eso. Sí. O sea, yo creo que los Clinton no van a volver a gobernar Estados Unidos, no tienen tiempo. Pero bueno, otras descendencias, ¿verdad? Porque el apellido ahí tiene un peso importante en política. Vamos a recordar a los Kennedy. Al final, digamos, una familia, una tradición del pensamiento demócrata, casi el establishment norteamericano, se retiraron de la política después de 3 crímenes políticos, prácticamente uno atrás del otro. 2 fueron en campaña, entonces parece que los hijos... Sí, salvemos los nuestra vida. Ya no queremos saber nada. Y la condición de poder participar en la vida política fue, yo no me presento a las elecciones. Uh-huh. De hecho, habiendo firmado un papel, eso uno nunca lo sabe. Entonces, va a tener influencia en América Latina, esto tiene influencia en el mundo entero. En el mundo de hoy, vamos a recordar el dicho este famoso de la teoría de la complejidad, que una mariposa aletea en el Amazonas y hay un terremoto en China. ¿Qué quiere decir esto? Que está todo interconectado. Y una propuesta que llama a la retracción, es decir, como que pone... ¿Vio cuando usted filma un video y después no lo vio y le dice, dale retro y va para atrás? Bueno, lo que Donald Trump plantea hacer con la economía mundial es darle para atrás al video de la globalización. Dice, rebobina y empecemos de este punto. ¿Desde qué punto? Desde que todavía usted podía identificar a empresas como norteamericanas, transnacionalizadas pero con centro en Estados Unidos. Que el poder tenía el centro en Estados Unidos. Va en contra, voy a repetir, de la deslocalización, desterritorialización. Usted dirá, ¡ay, qué bien! Bueno, cuando le empieza a sacar todos los capitales que están repartidos por el mundo, vamos a ver cuán bueno le parece. En segundo lugar, el caos más grande que genera porque desestructura de golpe en enero, le queda poco tiempo. Usted mire el calendario, cómprese el del año que viene y mire ahí que tiene 2 cuadraditos hasta el 20, ¿verdad? Prácticamente 2 meses exactamente. ¿Y cómo reacciona? Difícil de reorganizar. ¿Sabe por qué también? Porque el tipo tira la punta, pero no dice cómo lo va a hacer. Entonces, Angela Merkel. Me parece que Angela Merkel, alemana es, pero comunista no es. No. Y Angela Merkel ya hizo así y dijo, vamos a parar todos los tratados de libre comercio. Europa estaba por firmar un tratado de libre comercio, la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá. Vean. Hubo marchas tremendas en Europa en contra de este tratado. No habían logrado nada. Lo que no logró los cientos de miles de europeos protestando contra el TTPI, lo logra Donald Trump. Porque no lo va a hacer. ¿Qué va a firmar la Merkel con Obama? Sí, el negrito lindo ya no tiene poder, su firma ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque no hay continuidad en el establishment. Porque ellos en general trabajan sin importar. Ven que la fecha está sobre el fin del presidente. Eso no importa, porque la institucionalidad se mantiene siempre. Y si hubiera ganado otro republicano, se mantiene igual. Pero este gana diciendo, voy a deshacer todo lo que está hecho. Entonces, por eso gana, ¿no? Porque uh-huh. No lo querían, ni siquiera podía ganar las internas. Ay, se me cayó el micrófono. No, el cobertor. El antipop. Entonces, la Merkel, no es un detalle lo de Merkel. Lo de Merkel está indicando, porque ya estos gobernantes que responden tanto al establishment, ya sea de Alemania como de la Unión Europea, léase también en sus conversaciones con Oriente, con sobre todo el eje Japón, ya están tomando con precaución el posible sacudón que signifique un retiro en masa de capitales norteamericanos del quehacer económico y del quehacer militar. Siempre hablamos del complejo militar-industrial. Esta retirada y vuelta hacia adentro, como le dije, si no puede entender mucho los conceptos, piense que el tipo quiere rebobinar hacia atrás el video de la historia. Ahora, ¿es posible rebobinar como si, digamos, como si fuera como un si fuera video? Posible rebobinar. Como si fuese Black tiempo. Mirror. ¿Están viendo Black Mirror? No. ¿Estás viendo Black Mirror, la serie? No. Te recomiendo. No miro mucho las series, pero miro mucho noticieros. Soy fan de los noticieros. Pero, y antes los detestaba, dicho sea de paso. Pero desde que llevo las columnas, desde que llevo las columnas hace años, leo noticias y escucho noticias todo el tiempo. ¿Qué me decías? No, ¿Si es posible rebobinar? A veces uno piensa que no. Que claro que es una imagen lo que digo, ¿no? No es así tanto que va a rebobinar. Pero la imagen nos lleva a si puede retrotraer. Y yo digo, sí, se puede retrotraer. Lo puede hacer. Con el nivel de expansión y de globalización. Y lo hará, no creo que sea 0-100, que el tipo llegue mañana y diga, bueno, ahora todo el mundo para adentro. Pero son medidas que van a tener un efecto retroactivo, sí. ¿No van a volver al punto anterior? Tampoco. Porque lo que van a lograr es centrarse más en la parte interna de Estados Unidos. Los que no vuelvan optarán por pagar las multas. Ahí lo que va a determinar es el costo-beneficio. Si me conviene más quedarme donde estoy y pago el impuesto alto por estar afuera, con lo cual el otro logra un objetivo de recaudación igual, ¿verdad? O me conviene reentrar. Eso hay que ver. ¿Por qué van a medir las grandes empresas la duración de este hombre en el gobierno? Tampoco van a dislocar el mundo para después volver a reorganizarlo. Y no se alegre tan rápido, porque es un deslocamiento del mundo hacia la derecha. Esto no es una cuestión de alternativa superadora. Esto es entrar en lo profundo del pozo. Es decir, va a haber trabajo para los norteamericanos y los demás que se pudran. Es esto lo que está diciendo. Porque queremos un nuevo orden mundial, sí. Vamos a decir que ahora hay que defender esta globalización que explota, que sangrea, que especula con los trabajadores porque si no me da esto me voy para otro lado. No, no se trata de eso. Pero es la resolución de un conflicto que todos tenemos volviéndose hacia adentro. Es fascismo directamente. Entonces, yo decía lo del complejo militar industrial porque uno de los elementos para no firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cuál es? La amenaza de Trump de que no va a dar el apoyo a la OTAN. Porque dice Trump, ¿para qué me sirve? Que la Unión Europea se arregle. Entonces, claro, yo digo, a todo esto un poco de bravuconada hay que ponerle. Pero también es cierto que ya ganó las elecciones. Entonces, sostener algunas líneas indica que van a ser parte de una línea de gobierno. Tal vez no diga el otro día, no le doy toda la plata, pero sabemos que el presupuesto militar es siempre creciente. El de educación siempre baja, pero el de la invasión, el del saqueo, el de las guerras siempre sube. Porque es conveniente a ese complejo militar industrial. Entonces, si el tipo congela el presupuesto, ya está atentando contra lo que está. ¿Se entiende? No es que va a decir, ahora te quito todo. Tampoco lo puede hacer, porque a él también no solamente le va para atrás el rewind, sino que le explota el video y ya no tiene con qué pasar la película. Entonces, va a ir despacio, pero va a ir tomando medidas en esto. ¿Y por qué yo digo? Porque ya ganó las elecciones. O sea, hay cosas que no repite, pero lo que está machacando es porque van a ser líneas de su política exterior, tanto en lo industrial como en el aspecto militar. ¿Qué hay que hacer con Trump? Bueno, habrá que tener paciencia, habrá que organizarse. Michael Moore dice que no termina el mandato. No por un golpe de Estado, que ustedes saben que ahí no se dan, pero vamos a recordar vamos a recordar el Watergate, vamos a recordar, no sé si tanto como que lo maten, pero es un tipo propenso a que le abran un escándalo. No estoy diciendo que lo van a matar a Donald Trump. No, pero pueden. Estoy comentando que Donald Trump, que en la historia de Estados Unidos no se han matado a los presidentes, sino que no hubo golpe de Estado, sino que los han matado. Claro, ese no, por eso, no, eso. Sí. Eso. No estoy vaticinando que lo van a matar. Nada de pijama, mortaja. Vamos a recordar los casos, ¿no? Es el Water, vamos a recordar, también se arman plataformas jurídicas para llevarlo a juicio político y sacarlo, y en cuyo caso gobierna el vice. No sé qué clase de vice va a terminar ahora, me parece que es como él o peor. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto y por qué yo citaba a John William Cook para cerrar la columna de hoy? Porque nos llama a pensar también de qué manera una vieja forma de hacer la política, y este es un llamado para todos, deja abiertas las puertas, no para lo nuevo, sino para que viejas cuestiones como taimadas, ¿cómo se llama esto? ¿Cuánto salen los pelos? Gorila. No de gorila, lo que aflora del pasado, los hombres que tienen mucho pelo, ¿cómo se llama? No sé, como de... Que viene como, de la época del hombre mono, y uno dice, tiene... Bueno. Como chimpancés, como... No, no tiene nada que ver. Bueno. ¿Cómo es? Ah, por favor. No te hemos podido ayudar. No me han podido ayudar. Entre porque cuatro. Se me han, mientras yo estaba hablando, se han puesto a pensar en otra cosa. Digamos todos. Este anacronismo, ¿verdad? Tienen este anacronismo, y señores... Cualquier cuestión de vuelta al pasado nunca es una solución para los problemas del presente. Sembrar el odio, divisiones, contraposición entre pueblos, entre naciones, alimenta guerras y odio, no alimenta soluciones. Entonces aquí no hay que llamarse a engaño. Y por eso digo que John William Cook, cuando dice los espacios vacíos es una recriminación desde todo el centro progresismo hacia la izquierda, de Estados Unidos y del mundo. Porque lo que está pasando allá... está pasando o puede pasar en muchas otras partes del mundo. Y con eso los dejo hasta el próximo sábado. ¿Qué tenemos? Me quedó una cosita que quiero compartirte, que la manda Roberto de Lomas del Millón, que es un oyente fiel, que está escuchando la columna atentamente. Si es fiel, lo vamos a escuchar. Y dice, la palabra tiene un peso muy grande y escuché que muchas veces hablabas de los americanos, entonces se pregunta, ¿son solo los estadounidenses americanos? Entonces propone, nosotros cambiémonos el nombre. Bueno, habría que pensarlo, pero yo no soy tan pretenciosa porque no tengo poder. Nosotros deberíamos ser Indo-Afro-Latinoamérica, pero bueno. Pero es lo que somos. Yo sé. Eso es lo que somos. Si le voy a cambiar el nombre, le pongo así. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se llama? Roberto de Lomas del Millón. Estoy de acuerdo, Roberto. Te felicito por recordarnos estos, pero por ahora, como ellos se dicen American, nosotros le decimos también American for Americans. Y voy a decir la palabra que no me quisieron decir ustedes, atavismo. No me quisieron decir ustedes. La sabían porque les vi el ojito. Me miraron como, un atávico. La guardo para mí. Un atávico. Este hombre es un atávico. Viene con cuestiones que están en el acervo de la memoria, que funcionaron en base al crimen. Vea usted qué forma de proponer superar el conflicto de hoy: expulsando, matando, haciendo campos de concentración, dejando a la mitad del mundo librada a su suerte. ¿Esa es una propuesta de futuro? No. Esto es darle mal el rewind al video de la historia, que por desgracia no es un video. Es una realidad. Muchas gracias, Isabel Rauber, en su columna de política internacional, pasando esta mañana por Sobre la Hora.